su rutina entre cartones, las lágrimas no la dejan ver. Aquel cartel que dejaba leer su mala letra, buenas intenciones. ¿Cómo se pasa el día y no lo ves? Y Rosario un día pidió a la luna un rayo de sol, y esa noche la luna no la escuchó. Indefensa tirada en aquel rincón, reprochaba a la luna el descuido y murió. Las calles pierden su color cuando alguien muere en las aceras, presa de un chaval con mal humor. Con el dolor de un callejón hay quien construye su defensa. Su defensa. Desde el cielo una estrella más espera que termine pronto la tormenta para que su alma pueda descansar. Mira las calles de aquella ciudad que le quitó la vida por no comprenderla y solo sueña con poder brillar. Y Rosario un día pidió a la luna un rayo de sol, y esa noche la luna no la escuchó. Indefensa tirada en aquel rincón, reprochaba la luna el descuido y murió. Las calles pierden su color cuando alguien muere en las aceras, presa de un chaval con mal humor. Con el dolor de un callejón hay quien construye su defensa.